un placer decirle buen día al señor Oenir Sardú. Buen día, Oenir. Muy buen día. Muchas gracias por esa presentación tan, tan elogiosa. Muchas gracias. No es más que, la verdad, así somos. Nos gusta, en lo personal, reconocer y decir las cosas que sentimos. Y verdaderamente, desde hace mucho tiempo, en lo personal, como editoriales, lo encontré en Voces hace ya mucho tiempo. Y ahí fue donde me sonaba el apellido. Me sonaba lo de Sardú, Sardú, Sardú. Claro, pero yo me quedaba con papá. Me quedaba con Don Helios. ¿Por qué? Porque hay una historia ahí, en lo mío personal. A ver si le dice algo. Guaycurú y Enrique Martínez. Puf, si me dirá. ¿Eh? Si me dirá, esa esquina, puf. Ahí vivía, ahí vivía el abuelo, ¿no? Ahí era la casa de mis abuelos, de ahí nació mi padre. Sí, sí. Ahí jugué mucho yo de chico, sí. Y bueno, sí, tenemos recuerdos, creo que, sí. Yo obviamente no vivía ahí, pero sí tengo recuerdos de mucha de la gente que vivía, sí, en ese barrio y bueno, y todo el cariño que uno, sí, conserva por lo que fue la casa de sus abuelos. Yo tengo recuerdos de su papá, siendo más mayor que yo, pero con su maletín, salir de la casa del abuelo, llevaba siempre como un portafolio de cuero, tengo una vaga idea de eso. Sí, sí, sí, sí. Y al abuelo con el sombrero de ala, ancha. Sí, de ala ancha, blanco. La abuela también, que con cabello blanco y un murito que tiraba flores para afuera. Y sí, ahí jugábamos nosotros, ahí todo el día, con la zapatería del sordo, como le decíamos nosotros. Sí. El almacén de Doña Pepa y el polaco, los papás de Ladislao Mazurkiewicz. Ladislao, seguro. Que vivía a las vueltas, por Enrique Martínez. Sabía que la casa donde vivieron al principio, al lado pegado está la Red Uruguaya de Televisión, desde hace muchos años, ¿no? No sabía eso. Ahí casi llegando a Millán. Ajá. Ahí está, al lado de... Pero verdaderamente nos trae mucha nostalgia todo esto. Y hablar de su papá también, ¿no? Nos trae mucho. Trombotti. Teníamos también otros Trombotti por ahí en el barrio. Trombotti, claro, porque ahí vivían hermanas de mi abuela. Mi abuela era Trombotti. Claro. Abuela paterna. Sí. Trombotti. Ahí en la calle Farini estaba un señor que sabía mucho de electrónica también, Trombotti, un señor alto, de pelo largo, muy rockero era, impresionante. Ah, sí, bueno, yo ahí no creo que no ahí era no. directamente familiar, no, sí. Había otras Trombotti, pero eran todas, claro, hermanas mujeres, sí. Eran todas mujeres. Sí. Si no se lo toma mal y sin subestimar a la gente, sí, voy a hacer un reconto de papá Sardú, si no se enoja, no. Porque hay mucha gente que quizás no sepa, a venir estamos hablando, pero de atrás, Helio Sardú Trombotti había nacido un 7 de mayo de 1926 en Montevideo. Sus padres eran María Cecilia Trombotti y María Celia, sí señor, Trombotti y Juan Sardú. Tenía una hermana, se casó con Etel Calzavara. Exacto. Y tuvo tres hijos. Uno es usted, Oenir, sí. Danae y Evandro. Evandro. En su juventud mostró interés, hablamos de su papá, por una amplia gama de actividades entre las que se destacó la crítica de cine y de literatura policial y el deporte, en especial el ping-pong, disciplina de la que fue campeón nacional en dos oportunidades durante los años 50. Y también el fútbol, que practicó hasta bien entrada la madurez. Gran jugador de fútbol. ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué jugaba? ¿Por ahí en el barrio? ¿En algún cuadro del barrio? ¿En algún cuadro de primera? ¿Se acuerda no, algo de cuando eso? Yo lo recuerdo, ya lo que hacía era jugar los sábados, es decir, estoy hablando cuando ya estaba a los 40 y largos. Claro. Jugaba los sábados con un grupo de gente de distintas edades. Ajá. De fanáticos del fútbol. Sí. Iban a un club donde había mucho campo ahí, jugaban, claro. Sí. Pero cosa de sábados de mañana. Pero sí, sí. Siendo más joven, jugó en la liga universitaria, era un gran jugador de fútbol. Sí. Qué bárbaro. Lo digo, yo soy un tronco futbolísticamente hablando, pero realmente él sí. Perdón. En la familia hay grandes jugadores de fútbol por varios lados. Sí, sí. Yo no soy uno de ellos. No. pero sí, era un gran jugador que habría podido, según dicen quienes lo vieron jugar de joven, podría haber jugado profesionalmente. Él se crió en esa zona de la que estábamos hablando, Guaycurúy, Enrique Martínez, sí, ¿no? Sí, nació ahí. Él nació ahí. Nació ahí. Usted sabe que fue un barrio muy futbolero, no sé si sabía. Y ahora le voy a empezar a nombrar calles y usted va a ir asimilando. ¿Se acuerda Millán y Antonio Machado, una estación de servicio que había ahí de Shell? ¿Se acuerda? Sí, sí, claro. Enfrente estaba la parrilla del Nogal. ¿Se acuerda? Sí, bueno, una de Colchapas ahí. Ahí. ¿Dónde estaba esa estación? Ahí era la cancha de Bella Vista. Mire usted. ¿Vio dónde está el banco de seguros? Sí. Bueno, enfrente, yo no lo conocí, mire que lo estoy hablando de historia. Sí, sí. Ahí existió el viejo parque Múnich. Iba la gente a tomar cerveza. La cervecería Múnich. La cervecería Múnich. De eso tengo muchos recuerdos. Es una cosa interesantísima, ¿no? El hábito que había en los barrios de las familias, ir a la cervecería. A la cervecería. Al aire libre. Sí, En las noches de verano y a tomar cerveza y que llevaban comida. Sí. Tengo muchos recuerdos, cuentos de esos de mi padre y de mi tía y de mis abuelos también, ¿no? Claro. Hoy está el Colegio Poveda, pero después tuvo la cancha de Racing metida por ahí en el medio. Un Racing que nació en Abayuá, entre Sitio Grande y Alejandro Fiol de Pereda, que se llama ahora. Donde estaba el bar Racing, ahí nace Racing. Siempre cuento la historia de lo que escribió el Pololo Bello, de Olibol Mundial, fanático de Racing, decía: San Martín abrió tus ojos, Reducto escribió tu historia y Sayago jubiloso te recibe con tu gloria. Son tres barrios placenteros donde el corazón palpita. Hoy Racing, jugaste fútbol, es tu famosa escuelita. O sea, un barrio muy futbolero donde se crió obviamente, su papá. Sí, así es. ¿Eh? Así es, sí. Ahí, cuna de grandes campeones. Sí, sí, sí, sí. Los recuerdos de mi padre, me contaba que salían a jugar de noche con algunos gurises del barrio, pues se ve que cuando, no sé, algunos trabajarían, otros estudiarían, no sé qué, de noche se juntaban, jugaban hasta tarde, fanáticos, ¿no? Muy fanáticos del fútbol. Sí. Sigo adelante. Tras una rápida y destacada carrera universitaria, durante la que se desempeñó además como militante y dirigente gremial estudiantil, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República con el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Se especializó en Derecho Laboral, siendo un reconocido profesional y docente en la materia. Fue uno de los más grosos que hubo acá en el Uruguay en materia de Derecho Laboral. Eso hay que destacarlo. En su carácter de laborista, publicó numerosos artículos técnicos y luego una recopilación de su obra, en dos tomos, en la que hace énfasis en los conceptos procesales del derecho laboral. A lo largo de su vida fue abogado y asesor de muchos sindicatos, como la Federación de la Carne, la Federación Uruguaya de la Salud, AEBU, entre muchos. Comenzó su vida política como fundador de la agrupación Nuevas Bases, agrupación que se integró a la Unión Popular, creada en 1961. Yo tenía 3 años ahí. Como una alianza entre el Partido Socialista, la agrupación del dirigente blanco Enrique Erro y varios grupos de militantes cristianos y nacionalistas y marxistas independientes. Se adhirió al Frente Amplio desde su fundación en 1971, integrando el movimiento de independientes 7 de octubre, que respaldó la candidatura parlamentaria del maestro Julio Castro. Durante la dictadura, pese a que no se dedicaba al derecho penal, asumió a título rigurosamente gratuito la defensa de numerosos presos políticos. Usted sabe que me emociono, ¿no?, de leer lo que estoy leyendo. Y no se lo digo de demagogo, lo digo porque además lo conocí y le teníamos un gran respeto. Nuevamente en democracia y siempre dentro del Frente Amplio, fue fundador de la Izquierda Democrática Independiente, el IDI, en 1984 y del Movimiento de Participación Popular en 1989. En las elecciones presidenciales de 1989, su nombre encabeza la lista del MPP en todo el país y es electo diputado por Montevideo junto con Hugo Cores. Se perfila como un ácido opositor a las posturas neoliberales del gobierno de Luis Alberto Lacalle. Pasa a ser considerado un político de extrema izquierda por su apoyo a las ocupaciones de fábricas y obras. En esa época comienzan a emitir un programa radial denominado Agenda Parlamentaria, con el que continúa hasta el último día de su vida. En las elecciones del 84, Sartú es electo senador por el MPP. Durante su actuación senatorial presentó un proyecto de ley sobre acoso sexual. Fíjense la fecha que estamos hablando, ¿eh? Y hoy se hablan de, ¿no? Durante el periodo 1995-1999, Sartú tiene serias discrepancias con la dirigencia del MPP. Por lo tanto, se separa del mismo y acompaña a Jorge Zabalza en la fundación de la Corriente de Izquierda en 1997. Y en 1999 y en el 2004 se vuelve a postular al Senado, ahora por esta agrupación, sin éxito. En el 2008 abandonó el Frente Amplio por diferencias ideológicas. En las elecciones del 2009, sin interrumpir la actividad radial ni su desempeño como defensor de sindicatos, fue candidato al Senado por varias listas de izquierda, no Frente Amplistas, de las que más significativa fue Asamblea Popular. Quise hacer un poco este reconto, con el mayor respeto de su tiempo, porque es bueno que la gente sepa de dónde viene también Oinier Sartú, ¿verdad? ¿Qué le dejó su papá? Un muy buen resumen de la sí, vida de Helio. Sí, no podía ser de otra manera. Estoy leyendo voces. Lo maté. 8 de junio 2012. Sí. Una nota, un artículo sobre la biografía de él. Es emocionante esto. ¿Qué le ha dejado don Helio Sartú? Bueno, muchas cosas, ¿no? Sí. Yo además, yo empecé a trabajar con él en la profesión antes de entrar a facultad. Empecé a hacer procuración, o sea que yo muchas cosas de la profesión prácticas las aprendí con él. Y bueno, y conversábamos mucho, ¿no? Teníamos uh-huh. también diferencias. Me imagino. Percepción en muchas cosas, pero conversábamos y discutíamos mucho y todo eso forma, ¿no? Es muy difícil establecer qué es lo que uno, el bagaje que uno recibe de una persona cuando desde toda la vida se forma al lado de ella, ¿no? Claro. Es difícil decir dónde empieza y dónde termina el aporte de un padre, ¿no? Sí. En fin, pero la verdad que en estas últimas etapas sí. De don Helios, ¿lo acompañaba ideológicamente en los lugares donde él se iba colocando, Oñal? Yo lo voté siempre, hasta la última elección en el 2009, yo voté al Frente Amplio. Bien. ¿No lo acompañó en asamblea? En la última elección en que él se postuló por varios grupos, yo no, él se fue del Frente Amplio, yo en ese momento todavía no me fui, tenía la expectativa de que en fin un cambio de gobierno, hablando claro, ¿sí? que Mujica pudiese hacer un giro que me pareciera adecuado. Sí. Después me di cuenta que me había equivocado, y bueno, en las últimas elecciones ya no voté al Frente Amplio. Uh-huh. En fin, porque las cosas van pasando, pero tuvimos ese momento en que él estaba en una postura y yo en otra. ¿Hablaba con Helios cuando, por ejemplo, se van del Frente Amplio? Yo lo recuerdo, yo estaba en Rivera, ahí estaba dirigiendo unas radios. Desde hace ya unos cuantos años que he emigrado de la capital del país y voy haciendo radio por distintos departamentos. En ese momento yo estaba allá, me acuerdo de la gran noticia de la separación del grupo, ¿no? Sí. y acompañó, charlaba con sí, con... claro, charlábamos, siempre hablamos los temas sí políticos. Y usted igual se quedó ahí en ese momento que ya estaba. A mí me pareció que en ese momento era apresurado. Uh-huh. Porque bueno, no tenía claro todavía cuál era la situación interna del Frente Amplio. Esto, por supuesto, es muy opinable, ¿no? Todos, claro. Otros dirán, te equivocás ahora y no entonces. Bueno, claro. Sí, todo estamos, se puede discutir. Estamos de acuerdo. Yo en ese momento me parecía que el Frente todavía tenía la chance de modificar ciertas cosas. Uh-huh. Y después llegué a la conclusión de que no. Y bueno, no sé, creo que nunca hay una verdad única, ¿no? Es decir, de pronto él se apresuró y de pronto sí tenía razón en que dentro del Frente pasaban ciertas cosas que eran problemáticas, lo cual no quiere decir que el momento para irse fuera el adecuado o que quedarse fuera bueno. Todo eso claro. Jugar a las carreras con el diario del lunes es fácil, ¿no? Es fácil, sí. Después siempre pasan esas, es decir, cuando uno toma definiciones siempre... Sí. Hay gente que me dice que yo o me apresuré o me equivoqué al no votar y de repente otros pensarán que me demoré demasiado y a él le pasaría lo mismo, ¿no? Claro. Estas cosas son siempre opinables y difíciles. Claro. Él lo llevó con... Se lo dije claramente, ¿no? Dije, mirá, yo esta elección no te voy a acompañar porque yo todavía sí. No estoy convencido de que el Frente Amplio esté absolutamente... sea absolutamente desviado de su camino, creo que uh-huh. Es posible que se recomponga. Y bueno, él sí. No lo veía así. Y ahora, bueno. la ida de él marcó un camino, Oñero, que es, en definitiva, que Asamblea Popular no volvió más y sigue su camino. Sí, él no estaba integrado a Asamblea Popular en la última etapa, fue candidato de varias listas, incluida okay. Asamblea Popular, porque okay. integraba la estructura de, okay. de Asamblea Popular. ¿Qué era lo que te decía él de por qué ese salto para el costado? ¿Qué era lo que sentían? ¿Se sentían traicionados? ¿Se habían perdido algunas líneas por las que se habían luchado durante muchos años? Él veía... Él tenía la impresión... Claro, estando adentro de la cocina política, claro. Tenía la impresión de que el Frente estaba... demasiado interesado en llegar al gobierno. Uh-huh. Y que estaba dispuesto a renunciar a cosas que para él eran irrenunciables. En ese afán de llegar al gobierno. Bien. Sí. Creo que esa era la principal objeción que sí. tenía. Sí, sí. No me quiero saltar temas, no quiero saltear temas, sí. Pero es un tema que está, que lo tenía ahí también dentro de las tantas preguntas que tengo para hacerle, justamente esto de hoy por hoy el voto fácil que le llamo yo, ¿no? O sea, la ideología queda allá de costado, no importa cómo, lo importante es cómo le llego a la gente, ¿verdad? Claro, o sea, claro. El mascarle la oreja y decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar y entonces ya voy más fácil, ahora sí. Esa es una de las cosas más graves, ¿no? Cuando la gente vota a quien le dice lo que quiere oír, a quien, claro. quien le promete o le hace ver que las cosas van a ser todas buenas, claro. fáciles y alegres. Sí. Ahora, eso, más que un problema de las dirigencias políticas, es un problema de la cultura política de la sociedad, ¿no? De, la, claro. de cada uno de nosotros. Claro. Porque... vamos a ser claros, sí. hoy en esta realidad lo que habría que decir es que las cosas están muy complicadas, uh-huh. que habría que hacer grandes esfuerzos para que esta sociedad pudiese ser una sociedad integrada y con niveles de justicia social aceptables y para lograr además tomar decisiones por fuera del peso enorme que tiene el sistema económico global, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad, es decir, nosotros sí. tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la seguridad, uh-huh. Probablemente tengamos problemas a nivel laboral, tenemos niveles salariales, una enorme cantidad sí. de la población que recibe salarios insuficientes para vivir, sí. Y todo eso no pasa por casualidad, uh-huh. Hay decisiones y orientaciones que se les imponen a los gobiernos, no sí. pasa solo acá, ¿no? Sí, O'Neill, falta cultura política, eso que usted hablaba, y yo mamé al lado de papá, podría estar o no de acuerdo, pero fui empapándome del tema. Después fui sacando mis conclusiones, ahí está, que en determinado momento usted se quedó, él se fue, ¿verdad? Pero había una cultura política. Hoy, haciendo medianamente un merchandising, algunos llegan y están sentados en el Senado. Mira, acá pasa algo, por ejemplo, hoy por hoy. Nosotros, el Partido Nacional tiene una senadora sentada en la Cámara de Senado que llegó con 900 votos. Acá departamentalmente no la vota nadie. Ajá. Y llegó por 900 votos. Sin embargo, por ese entramado, Sergio Abreu le regaló 50.000 votos. Y ahí está sentada la senadora Carola Viaga, que no está preparada para estar adentro de un Senado. ¿Verdad? Sí. Entonces, acá viene. Es tal el deterioro político, por lo menos para mi gusto, que hoy se llega de una forma más rápida sin tener la consistencia política. Y entonces, donde vamos entrando en eso del discurso para poder ganar los votos. O sea, che, no, esto no lo tocamos porque acá podemos perder votos. Sí. Por eso magnifico cada vez más a Jorge Valle en ese aspecto de cantar la justa y perder una elección. Sí. ¿Verdad? Sí. Venía a decirle a la gente, no le puedo dar el aumento porque no tengo plata. Sí, y voy a vender el oro. Esas cosas, ¿no? Sí. Eso no, es verdad, existe. Es verdad, Jorge Valle tenía esa característica. Para la política hoy, ¿vio cuando decíamos en el fútbol tenemos matemáticamente tenemos chance? Sí. Bueno, hoy los políticos están igual con la calculadora. Consigo, pará, el grupo, abro una lista, este me trae 400, aquel me trae 300, abro allá en Varela, allá me traigo 100, me traigo 100 de Valle de Ordóñez, en Solís puedo sacar tanto, están con la máquina. Claro. Están con la maquinita sacando votos. Claro. Hay una cosa que uno generalmente culpa al sistema político, ¿no? De estas cosas, a esta falta de rumbo, esta falta de... Pero yo creo que lo que está fallando es algo más profundo. Es a ver. La crisis de lo político me parece que es la expresión de otra cosa, de otro aspecto que está fallando y que es más profundo. Creo que tiene que ver con lo cultural, en el sentido amplio del término, ¿no? Sí. Yo digo, si uno piensa etapas, por ejemplo, yo qué sé, principio del siglo XX, ¿no? Ajá. Etapa del Uruguay ballista. Sí. El Uruguay no se componía de políticos y diputados y senadores y individuos que estaban cada cual en su casa haciendo lo suyo. Había una masa muy importante de pensadores, de técnicos, cuando uno piensa que había gente como Baferreira, como Pedro Figari, como el propio Valle de Ordóñez, que cumplía la doble función, que eran individuos que estaban pensando, y nombré algunos, ¿no? Sí, sí, Real sí. De Azú, había sí, una cantidad sí, de gente sí, sí. que estaba aportando ideas y que ayudaba, en definitiva, ayudaba a que el nivel cultural de la población, la capacidad de reflexión de la población, fuera más alto. Claro. Se analizara, se pensara, ¿no? Se pensara el país, exactamente. Un pienso en el país. Exactamente. Entonces, después, el sistema político estaba obligado a responder a ese nivel de reflexión que había en la sociedad. Yo digo la verdad, yo conversaba, por ejemplo, mucho con mi abuelo, que era un hombre que había hecho la escuela, no había terminado la escuela, después había hecho, yo qué sé, lo que hoy sería la UTU, la Escuela de Artes y Oficios, pero básicamente esa generación estaba llena de gente autodidacta. Estamos de acuerdo. Pero eran gente que leía a Baferreira, claro. que leía la prensa, que participaba, y lo mismo pasaba a nivel de los trabajadores, ¿no? Eso, recuerdo haber visto los sindicatos funcionando como exacto. escuelas de formación ciudadana, ¿no? Claro, es decir, claro. Yo lo vi, mi padre era abogado de sindicatos y yo desde niño traté con muchos dirigentes sindicales y yo vi gente que me decía, es que yo le debo todo al sindicato, yo entré, era una bestia, apenas sabía leer, y a mí me me indicaron leer esto y lo otro, y discutía con fulano, y discutía con mengano, y discutía con fulano que era anarquista, y con mengano que era comunista, claro. Y con el otro que era... O sea, había un mar de... Se crecía, exactamente. Se crecía, se levantaba, se elevaba, porque de la discordancia o de la discrepancia o de las distintas formas de pensar es como uno crece. Exactamente. Entonces había... todo una base cultural muy importante que desde los yo qué sé, desde el Ateneo de Montevideo, los centros ideológicos como con el Centro Carlos Marx o con, en fin, las distintas instituciones, había otras católicas, ¿no? Uh-huh. Donde se estaba debatiendo qué hacer con el país. Claro. Y no estaban, y los que estaban, claro, ahí no eran candidatos, no estaban haciendo, claro, la campaña, eran, sí, individuos que estaban, sí, interesados en los temas de los que se trataba. Sí, señor, sí, señor. Buah, eso lamentablemente se perdió. Es más, digo, si miramos más adelante, yo qué sé, décadas del 60, sí, que es donde ya yo tengo recuerdos, bueno, de repente la universidad cumplía ese papel. Sí. Porque en la universidad había gente en distintas áreas que estaba pensando la economía, la vida, en fin, la educación, las distintas cosas, estaban trabajando en eso con un criterio libre, pensando en lo social, claro, no en la carrera política. Eso también se ha perdido, y eso sí puedo saber por qué se perdió, ¿no? Porque sí, la universidad dejó de ser un pulmón intelectual del país y pasó a ser un reflejo de los proyectos de investigación que financian los organismos multinacionales, las fundaciones, sí, extranjeras, sí, es decir, se trabaja en función de proyectos financiados desde afuera. Claro. Entonces dejamos de tener autonomía intelectual. Claro. Eso es gravísimo. Está dirigido de afuera. Está dirigido de afuera. Entonces el nivel de pensamiento, es decir, de propuestas en lo que se quiera, ¿no? En la, claro, economía, en el agro, en la filosofía, claro, en la educación. Se cayó, no hay gente que esté pensando motivada por el interés de vivir en un país mejor. Están pensando en función de hacer un paper, claro, para que sea aprobado por no sé qué y lograr una financiación. Entonces se dejó de pensar. Estamos de acuerdo. Entonces, claro, yo provoco una caída cultural de la sociedad, y hace que el sistema político funcione con lo mínimo, ¿no? Es decir, chau. La pregunta es, ¿usted cree que el propio sistema político es el que se encarga sería ponerle pie para que a su vez no haya más? Por ejemplo, la gente habla de los anestesistas, bárbaro, pero son un círculo muy complicado. Dice, no hay anestesistas, pero tampoco se han encargado, son los propios anestesistas que no permiten a veces que haya más anestesistas, es una rosqueta. Claro, ¿no? Digo, claro. Cuando tuvimos aquella, yo estaba en Rivera cuando la gran huelga en aquel momento de los anestesistas, no había por ningún lado y estaban todas las operaciones paradas. Y ahí empezó a salir a luz uno como periodista, empezó a investigar, es una rosca esto. No quieren que entre nadie, bueno, acá. Yo me pregunto si en la política no es, che, no dejes que nos elevemos mucho, porque como yo no estoy, tiro el lazo y bajo para abajo. Entonces pasa esto, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasa es que. Al dejar de haber cabezas pensando el país en su totalidad, sí, y bueno, quedamos convertidos en un montón de corporaciones, ¿no? Entonces están los anestesistas, los militares, los empresarios de tal cosa, a veces los sindicatos también, ¿no? Que empiezan, y los políticos también, que terminan formando una corporación también, ¿no? Con, claro, sus propios intereses. Claro. Entonces deja de haber un pensamiento general, es decir, ocupado de toda la sociedad, y cada cual está mirando su chakra, ¿no? Cada, claro, cual peleando, por ejemplo, desde que yo me conozco, en el Colegio de Abogados se reclama la colegiación obligatoria, es decir, la idea de que, bueno, los abogados se regulen a sí mismos. Uh-huh. He estado siempre en contra. Me parece que una de las primeras cosas que todas las corporaciones quieren hacer es ser ellos mismos quienes juzgan la conducta de sus, claro, de sus integrantes. Claro. Eso termina, sí, en una cosa cerrada donde, claro, el control público no existe. No le entra a nadie. No le entra a nadie. Y eso está pasando en todos los ámbitos. A falta de un pensamiento general, de una preocupación por lo general, bueno, cada cual cultiva su chakra, trata de de adquirir más poder para su pequeño colectivo y claro. Y bueno, es grave eso y creo que el sistema político en este momento no tiene herramientas para cuestionar eso. De hecho, sí. termina funcionando en la misma lógica, ¿no? Sí. A veces cuando los políticos hablan entre sí, sí, no hablan de qué hacer con el país, están hablando de sí. cómo se perfilan, cómo, para ganar la próxima, para ganar la próxima, para obtener la banca en la próxima. Hace unos cuantos días vino un amigo con quien trabajamos juntos, hacemos comerciales, un montón de cosas, hasta una película filmamos para la Asociación Paraguaya de Fútbol, tuvimos 2 años con esa película. Y entonces nos fuimos a sentar a tomar un café al parque de vacaciones de UTE, uh-huh. una tarde. Y entonces estamos ahí sentados en el restaurante tomando un café, y eso es divague. A veces estamos los dos mirando, no estamos hablando, estamos pensando, y después tiramos lo que estamos pensando, ¿no? Uh-huh. Tengo esa... Y en determinado momento había un grupo de gente mayor que viene de Montevideo al parque de vacaciones de UTE, y estaban todas las señoras jugando a las cartas, jugando al dominó. Y uno que estaba ahí tomando el café no podía no parar la oreja, porque se entremezclaban las charlas de ellas con la nuestra. Pero en determinado momento los dos llegamos a la misma conclusión. ¿Cuántos años puede tener esta gente? Y 70, 80. Te vas dando cuenta de las charlas que están teniendo, del nivel de cultura, más allá que uno se daba cuenta que no era gente de mucho dinero. Y acá viene el deterioro, lo que estamos también hablando hoy, de la gente como no necesitaba tener dinero para tener cultura. Claro. Y hasta dentro, el tipo que trabajaba allá en el frigorífico nacional, era gente que usted le decía, Groenlandia, sí, cómo no, Groenlandia, sí, Nueva Zelanda, sí, Suiza, ah, sí, la lechería. O sea, eran laburantes, gente que había laburado, pero tenía un conocimiento básico. Sí, primer sí, sí. punto de partida, se ha perdido. Y lo otro, cuando estábamos así, decíamos, ¿cómo se va perdiendo el país de la proyección, verdad? O sea, acá vinieron los gallegos, hicieron Casa de Galicia, hicieron el Centro Gallego, los otros hicieron el Centro no sé cuánto, y eso pasa por generaciones y generaciones. Hicieron Casa de Galicia, hicieron La Española, ¿verdad? Y así fue el país pensado. Nos sentábamos en el parque de vacaciones de UTE. ¿Cuánto hace? ¿Cuántos años tiene esto? Mirá vos, proyectaron para que hoy vos y yo estuviéramos sentados acá. Claro. Y hoy es un país todo al revés. Es como cuando la pelota está bajando, le pegamos otra vez de punta. Y vamos en el día a día, vamos arreglando las cosas en el día a día, pero no tenemos un proyecto. No hay un plan. No tenemos una matriz de lo que queremos hacer de nuestro país. Ese es el problema. Y es lo que reclamamos desde estos micrófonos. Cuando vienen las campañas electorales y vienen los intendentes acá, departamentales, ninguno viene con una matriz. Este es un departamento que no sabe ni para dónde va. Y es un poco turismo, y es un poco de esto, es un poco aquello. Dejá que el turismo grosso lo haga Punta del Este. ¿Qué hacemos de distinto? Cambiar la matriz, no cambiar la matriz, pero desde arriba también, desde un gobierno que ayude a decir, bueno, Salto lo vamos a perfilar para acá. Lo debatimos, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que el sistema político democrático, en el sistema político democrático, esa tarea no la pueden hacer los partidos, o difícilmente la pueden hacer los partidos por sí solos, ¿no? Uh-huh. Porque es real, el oficio de la política es requiere ganar votos. Sí. Y ganar votos requiere decir lo que la gente quiere oír. Y ahí está lo penoso. Si la gente quiere oír mentiras, el político no tiene más remedio que decir mentiras. Sí. Entonces, pero creo que nos está fallando algo intermedio. Oinir, pero si mintieran para por lo menos llegar y después aplicar algo. Pero el problema es que a veces mienten, llegan, no hay nada. Y es que claro, porque ese es el problema, ¿no? Hay un programa, no hay lo que decía usted ahí, no tenemos un proyecto de país, cosa que sí había antes. Claro. Si uno mira, por ejemplo, las cosas que escribía Varela, José Pedro Varela. Claro. Es clarísimo que la reforma escolar se hizo con un proyecto de país. Claro. Es decir, que se proponía, liquidar las guerras civiles, democratizar el país, y para eso necesitaban formar ciudadanos. Sí. Y eso, y lo dice claramente Varela, ¿no? Claro. Que a su vez lo mete adentro de una dictadura como la de la Torre. Sí, sí, lo hizo en una dictadura, pero sin embargo, claramente claro. La intención que tenía era, y está escrito. O sea, claro. No fue una cosa que la hizo de callado, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo. La explicitó. Y después vino el sistema, el modelo ballista, y profundizó ese mismo esquema en la enseñanza, por ejemplo. Hoy estamos navegando sin rumbo, ¿no? O sea, unos quieren hacer una educación para funcionar a la empresa, al trabajo, ¿no? Es vinculada al mundo del trabajo, es la expresión que le dan, pero en el fondo es el tipo de educación que las empresas requieren. Otros quieren hacer una educación de tipo más poética, de tipo más en fin, cuestión de sacar a luz todo lo que el individuo tiene. Uh-huh. Y bueno, lo que no tenemos claro es para dónde vamos, ¿no? ¿A dónde vamos? Y esto es clarísimo, si uno no sabe a dónde va, no puede formar gente. Nada, no sabe ni para... Yo siempre pongo el ejemplo... a pescar o a hacer viajes espaciales, o a leer literatura china, es decir, la educación es distinta. Sí. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del taxi, ¿no? El tipo que se sube al taxi, ¿verdad? Y no le dice para dónde va, el tachero queda parado si no sabe ni para dónde va. Si no le decía dónde vas, es difícil que se mueva. Exacto. ¿Verdad? Y esto es lo mismo, si no sabemos para dónde vamos. Claro, ¿qué vamos a modificar? ¿Qué vamos a modificar? Y la vamos arreglando. Y ahora es China, y después era aquel, y después el otro, y después viene aquel, y después iba a arreglar. No, ahora todo para acá. Ahora todo por estación, ahora todo para allá. Ahora... Bueno, eso es un caso claro, ¿no? Es decir, la ley que promovió la forestación se aprobó en el año 87. Sí, señor. Gobierno de Julio María Sanguinetti. En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Nadie tenía la menor idea de por qué se iban a subvencionar la plantación de árboles y por qué se iban a destinar tierras a eso. No se discutió, nadie preguntó. Nada. Agarró y se votó. Chau. ¿Quién impulsó eso? Bueno, obviamente no fue desde adentro. Sí. Y qué casualidad que 20 años después aparecen las papeleras. Claro. ¿No? Y bueno, obviamente había un plan de destinar este territorio a la plantación de árboles y a la producción de celulosa, pero no fue un plan adoptado por el Uruguay ni discutido por los uruguayos. No. Ahora lo mismo con la bancarización. También pasó con el tren, desapareció el tren y empezaron los transportistas. Exacto. O sea, ahí había un plan. Ahí un plan. Sí. Pero de afuera, no de adentro. No, exactamente. Exactamente. O sea, y como nosotros no tenemos un plan propio como sociedad, y bueno, somos permeables a cualquier cosa que nos tiran, ¿no? O sea, ahora lo que hay que hacer es esto, porque esto es lo que se hace en los países desarrollados. Claro. Y allá viene la papelera, la bancarización, el ferrocarril, ay, Dios. Lo que sea. Ay, Dios. Los modelos educativos, todo es importado así. Todo. Y ni siquiera se analiza si nos sirve o no nos sirve. Claro. Hay que hacerlo porque es lo que se hace en el mundo, es el argumento. Sí, señor. Y yo lo que veo es que en el mundo se hacen cosas muy distintas. Sí. Las mismas sociedades, donde sus políticos hablan de la libertad de mercado y del libre comercio, después para dejar entrar productos a esos países son durísimos. Estamos protegen a sus productores ¿no? Es decir, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Sí. Esto es como, y que nadie se lo tome mal ni lo enoje, cuando una vuelta le preguntaron a un español, ¿qué tal Mujica? Me encanta ese hombre, me encanta, no sé cuándo. ¿Lo querés de presidente de España? No, joder, no, acá no. Claro, es muy lindo para verlo. Pero pasó, es una anécdota, apareció en el diario El País de Madrid eso. O sea, yo no estoy mintiendo, ¿eh? Tampoco estoy para sacar la sanata. Pero es la realidad, pasó eso. Y yo sé que a la gente del sector de él le puede molestar, pero es la realidad. Y pasa eso, porque es verdad, nos marcan el mambo, pero después ellos no lo compran el mambo. Mirá, estoy bailando el mambo, mirá qué lindo. Sí, pero no preciso los bailarines tuyos. Muchas gracias. Es una cosa de locos. Exactamente. Ese me parece que es el principal problema, que a falta de un proyecto propio, estamos comprando cualquier cosa que venga de afuera, si dejamos hacer y entrar lo que sea, ¿no? O en ir, ¿y por qué no se hace? ¿Porque no hay capacidad o porque juegan al cortoplacismo? No, yo... O sea, Me da la impresión de que porque hemos perdido ese nivel que no es del político ni es el del ciudadano que está en su actividad privada, ¿no? Es decir, esa masa de individuos que estaban pensando el país desde distintos ángulos. Eso creo que lo perdimos, digamos, el ámbito donde eso debería estar hoy en día, porque el país invierte dinero en eso, que es la universidad, no lo tiene, porque estamos compramos todos los proyectos de investigación, también nos dicen qué tenemos que investigar o qué tenemos que pensar, y nos lo dicen con plata de por medio, si financiando esto y lo otro. Si uno quiere, vamos a ser claros, si uno quiere hacer carrera en ámbitos académicos a nivel internacional, y bueno, hay que estar sosteniendo y pensando las cosas que el sistema está dispuesto a financiar. Claro. Y cuando aparecen individuos, hay algunos, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, un Stiglitz, ¿no? Que cuestiona el modelo económico global. Bueno, pero después de que llegó a altísimos niveles, pudo darse el lujo de romper con el sistema y ser una voz crítica. Claro. Pero eso no es fácil para quien está iniciando su carrera, tratando de hacerse conocer intelectualmente en lo nacional y en lo internacional. Ahí es donde el pensamiento del país está interferido por estas fundaciones, ¿no? Claro. Es decir, Rockefeller, Soros. Sí, sí, Soros. Esa gente es la que financia el pensamiento. Entonces, terminamos pensando en lo que les conviene que pensemos. Así apareció la marihuana, ¿no? Un caso claro es la marihuana. Acá las encuestas, ojo, yo soy partidario, yo creo que la mejor solución es despenalizar todas las drogas, ¿no? Es decir, creo que todo ese combate a la droga es un disparate. Pero me doy cuenta de que una cosa es lo que uno cree o piensa y otra cosa es lo que en un sistema democrático la sociedad quiere. Claro. Acá todas las investigaciones de opinión daban que el 70% de la población estaba en contra. Claro. Y de la noche a la mañana aparece una ley que... Sí. Qué casualidad, justo cuando vinieron los representantes de las fundaciones de Soros, cuando Soros y Rockefeller se entrevistaron con Mujica. Rockefeller. De golpe aparece ese... Mujica jamás había dicho que fuera partidario de despenalizar la producción de ninguna droga, y de la noche a la mañana sale con apareció. Eso. Claro. Así es como se nos gobierna. Es decir, hubo una reflexión, y ojo, yo estoy en parte de acuerdo con la medida, ¿no? Tal vez no en cómo se implementa, pero sí en que habría que despenalizar. Pero esa es mi opinión. Claro. Lo que no me gusta es que esa opinión se imponga porque un señor allá recontra multimillonario necesita que quiere cambiar la legislación en el mundo sobre la marihuana, probablemente porque quiere invertir en esa en esa área, ¿no? Claro. Sí. Ese es lo dramático, me parece. El gran problema es que nosotros no nos pensamos nosotros mismos y nos están pensando de afuera continuamente. Y nos creemos vivísimos cuando aplicamos las recetas que nos aconsejan o que nos venden como positivas, ¿no? Tal cual. Es el drama principal que tenemos. Sí. Eso va en la cabeza nuestra, es decir, como personas, ¿no? Como ciudadanos. Sí, sí. Si no pensamos nada y no nos proponemos nada, y bueno, mirá, vamos a terminar haciendo lo que nos empujan a hacer. Desde Solís de Mataojo, brillante entrevistado. Gracias por darle oportunidad también a una señora que tuve antes acá, por otro tema. Muchos nos sentimos identificados con su situación. Bueno, felicitaciones por la nota. La verdad que estamos muy contentos. La cantidad de gente que está enviando mensajes felicitándonos por la nota que estamos haciendo. No es bombo, ¿eh? Si no va, no va. Estoy diciendo la verdad, Oinir. Bueno, me alegro mucho. Gracias. No sé qué tiempo tengo. Son 4 para las 11. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué tengo? ¿15 más? ¿20 más? ¿Cuánto tengo? Usted me marca, usted. ¿Yo? Sí. No, yo no tengo problema. No tiene problema, yo menos. Tengo hoy de mañana cuando vine muy tarde, yo me levanto a las 4 de la mañana, me pego un baño, ya tengo todo armado ahí y empiezo a aprender computadora, televisor, es un lío, y me empiezo a informar con una cadena, con la otra, abro un diario, abro el otro, abro acá para tener una idea. 6:00 de la mañana ya estoy acá en la radio para arrancar a las 8 y sigo buscando información y todo. Y hoy cuando llegué dije, ¿qué le pregunto yo a Oinir Sardú? Tengo tantas preguntas. Entonces en determinado momento dije, voy a escribir un par para ver si puede ser. O tipo ping-pong, en alguna nos vamos a explayar y otra más. Por lo tanto, La primera pregunta es, ¿cómo ve el periodismo? ¿Cómo ve la libertad de expresión, la publicidad oficial, esto que se viene de la ley de medios? ¿Cuál es su pensar? El semanario está, y lo hemos leído a través de algunos editoriales, sobre todo de Alfredo, ¿no? García, justamente diciendo que son un medio que le han pegado todos los colores, ¿no? O sea, no llega nada, oficial no llega nada, sin embargo ahí sigue firme intentando, ¿no? Por eso tocábamos el tema publicidad oficial, ley de medios, una ley de medios que está ahí, pero no sabemos qué. ¿Nos cuartan o nos cuartan la libertad? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo ve el periodismo hoy por hoy, los medios, todo ese tema? Es un tema enorme, ¿no? Sí. El caso de Voces es simple, es un periódico amateur, de donde escribimos en forma honoraria y trabajamos básicamente en forma honoraria, y se mantiene por eso. Es decir, es un deseo de comunicación más que una actividad comercial, ¿no? Sí. Porque es cierto, no tiene ningún respaldo político, si ninguna organización política lo respalda ni le incide. Si bien originalmente fue Frente Amplista, hoy algunos siguen apoyando al Frente Amplio, otros no lo estamos votando, claro. Y seguimos ahí y aparecen opiniones de colorados, de blancos, de las visiones más distintas. Pero es eso, es un pequeño órgano no partidizado y no financiado por nadie. Que bien podría tener también publicidad oficial, pero no la recibe. Es difícil, ¿no? Cuando uno se quiere mantener independiente, generalmente lo castigan de alguna forma, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, a mí lo personal me parece bien que sea así. Me parece que es deseable que haya expresión no partidizada. Ahora, hay una cosa que es una realidad que nos está llegando. A ver. Que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Y con las nuevas formas de comunicación. Uh-huh. Hoy, prácticamente, yo qué sé, 2/3 de los uruguayos tienen un medio de comunicación propio en sus manos. Sí. Tienen Facebook, tienen Twitter. Sí. El WhatsApp. ¿Cómo? El WhatsApp. Es decir, no nos somos conscientes, y mucha gente lo usa para subir la foto del perro y de la torta de cumpleaños del hijo. Estamos de acuerdo. Pero pueden decir lo que quieran y potencialmente tiene una capacidad de llegada muy superior al de cualquier medio de prensa escrito o radial, ¿no? Uh-huh. Porque la forma en que se viralizan, digamos, un video o un texto o una foto, cuando tienen interés para la gente. Eso es una revolución comunicacional enorme, ¿no? Sí. Es decir, yo publico una columna y no sé, la gente que la lee en el papel serán 800 personas. Sí. Y la leen 10 o 20 veces más por Facebook. Estamos, ¿no?, de acuerdo. Es decir, esto es un cambio sustancial que para mí tiene que generar cambios en la función de la prensa. Uh-huh. A ver, siempre la prensa se vio como una fuente de información. Sí. Pero hoy es prácticamente, antes de que cualquier medio cubra una cosa, hay alguien con un celular que lo está filmando. Sí. O lo está grabando. Sí, sí. Y lo sube a su muro y sí. Es decir, o lo distribuye. Es decir, el medio de comunicación de hoy es bravo, hasta controla a los propios periodistas. Y claro, y acaba de renunciar uno de los gurises de Santo y Seña. Ah, sí, sí. Lo engancharon al gurí con un poco de alcohol encima, le hacen la espirometría y el tipo le dice, si te doy unos mangos, ¿cómo te doy unos mangos? Lo filmaron los propios inspectores y lo dejaron engrampado. Un tipo que hace denuncia, le que marca la corruptela. Una le dosis marca de su propia medicina. Y se tuvo que ir. Claro. O sea, ¿hasta dónde hoy, no? Bueno, y me parece que eso va a generar un cambio muy grande en el rol de los medios de comunicación formales, ¿no? Porque ya no es la única fuente de información. Claro. Ya no somos tan dependientes de lo que el medio de comunicación institucional sí. Propone. Sí. Es cierto, sí, que tiene un enorme peso las cadenas informativas, sobre todo en lo internacional. Sí. Por ahí se nos presenta una realidad que no es que está distorsionada, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto. Sí. Pero hoy existe la posibilidad de que la información fidedigna o que la información diversa aparezca, ¿no? Claro. Que antes no existía. Hoy yo pienso, por ejemplo, lo que fue la dictadura en el Uruguay, hoy sería impensable. ¿Con esto? Con esto, porque no habría ninguna cosa secreta, ninguna crítica que no se pudiera hacer desde el anonimato o desde... Es decir, todo circula, todos... Sí. Es decir, esto cambió, ¿no? Sí. Y va a cambiar mucho más. Ahora, Oinir, sí. De igual forma, ahí tenés un gobierno que... Sin embargo, cuando llega el momento de la publicidad oficial, al que el medio que marca no le da. Sí, y a sí. su vez tenés a un gobierno de izquierda que mientras fue oposición se quejó toda la vida de las familias famosas del 4, del 10 exacto. y del 12. ¿Verdad? Y cuando vino acá Gustavito Gómez, un hombre muy empapado en todo el tema de medio comunicación, estuvo ahí muy cerca de Urseg y de todo eso. Yo he tenido varias charlas con él. Y él siempre me ha dicho, papo, de medios, caramba, que sabes. Le digo, es que es mi palo, y ahí voy. Y entonces, la última vuelta que vino a dar una charla acá, cuando terminó la charla y estaba afuera, parado, le digo, la verdad, te perdoné la vida. Le digo, no en la charla, pero yo ya lo digo públicamente. ¿Por qué? Y porque tenés una contradicción. Hablas de transparencia y los canales digitales los dieron todos sin licitación. Y acá el que pateó el tablero, primero dentro del grupo... de los tres, fue Canal 10, que salió en Chausti a hablar en aquel momento, y salió Andebu a decir que no representaba en Chausti lo que dijera Andebu. ¿Por qué? Porque ya había arreglado el 10 que el digital lo tenía en casa, ¿verdad? Y después consiguieron 4 y 12 tenerlo, con un presidente de la República que estaba en Estados Unidos, Mujica, diciendo que a la diaria no se la daba porque no tenía un mango. Dijo, si me vienen a pedir plata, ¿por qué? Porque no tienen plata ni para sacar una revista. Eso lo dijo en Estados Unidos, sí. Mujica. Llegó acá y hasta el día de hoy tienen un juicio por quienes le habían otorgado, que después se lo sacaron, y se lo dieron a la diaria. Sí. Entonces, ¿a dónde quería llegar con todo esto? Con toda esta tecnología, de igual forma juegan, porque yo me acuerdo del primer gobierno de Tabaré que decía, ¡son opositores! Hablaba del grupo, nada menos, de un grupo que está hasta las manos, que es el grupo Sarandí. Un grupo Sarandí que está trucho hasta decir basta, y sin embargo le encajonaron y está archivado el caso, con un testaferro que no puede comprar ni el micrófono de plata de su bolsillo. Claro. ¿Verdad? Eso fue del grupo Claxon, después primero el grupo Añón se lo vende a Claxon se lo vuelve a vender a Añón, y después aparece todo este paqueterío. Ahora, son más de 11 radios que tienen, y se quejaban de los monopolios, y fue el gobierno de Tabaré Vázquez el que firmó aquello. Claro. No, eso es clarísimo, que, digamos, el poder de los medios de comunicación está intocado. Ninguno de estos gobiernos se ha atrevido a meterse con la ley de medios. A mí me hace reír la ley de medios. Si no se modifica la forma de adjudicación, si no se readjudican los medios de comunicación que hace añares, décadas que están en manos de los mismos grupos, eso no cambia nada, ¿no? Es decir, esa es la verdad, me parece que es un maquillaje del tema. Ahora, sin perjuicio de eso, que en lo que estamos totalmente de acuerdo, yo creo que hay una realidad. En esto Marx tenía razón, ¿no? Y son cuando un sistema de producción, en este caso de producción de información o de opinión, llega a su tope productivo, aparece otro, ¿no? Sí. En este caso es la innovación tecnológica está generando la posibilidad de que ya no sea imprescindible tener un canal de televisión o una emisora de radio o un diario para pesar en la opinión pública, ¿no? Hoy cualquiera transmite televisión a través de internet, cualquiera puede subir un video a YouTube, las posibilidades de comunicacionales que hay son impresionantes. Todavía de cabeza, no nos hemos dado cuenta, nuestras cabezas no se han dado cuenta de el potencial que eso tiene. Y seguimos muy dependientes de la información centralizada y de la opinión centralizada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los medios de comunicación formales siguen teniendo una función, ¿no? Sí. Es decir, pero me parece que es menos la de informar y la de entretener que la de organizar la información e interpretarla, ¿no? Claro. Porque, el análisis, el jerarquizar, bueno, esto es importante, observe, porque claro, el volumen de información a que cualquier persona hoy está sometido es brutal. No hay cabeza que pueda resistir la cantidad de impactos y de datos que nos llegan todo el tiempo por todos lados, ¿no? Estamos de acuerdo, hay días que uno entonces, se estresa. Bueno, ahí hay una tarea importante que es decir esto es lo que hay que atender o desde esta perspectiva esto es importante y lo otro no lo es tanto, ¿no? O esto es falso y esto es auténtico. Una función, pero no es la tradicional. Hoy ya no somos dependemos 100% para informarnos de lo que digan los medios formales. Sí. Es un cambio que altera todo, ¿no? Sí. Todo. Hay algo que me parece a mí, ¿no? Que hoy por hoy también ha cambiado. Lo hablábamos eso con el desaparecido Jorge Valle, cuando él hablaba de los medios de comunicación y de los periodistas. Entonces decía, hoy nace una noticia y mañana ya muere porque viene otra noticia. Sí. Pero lo que no hay, y él, gracias a Dios, me siento muy halagado, él me marcaba dentro de 3 o 4 periodistas de todo el país, él me decía, lo que falta es el poder de análisis, y es lo que yo vengo a hacer con ustedes, podemos charlar, distendernos, analizar cosas, y falta el análisis. Exactamente. Hoy en los medios de comunicación, particularmente, y es lo que uno inculca desde una radio, leer editoriales. Me parece como que los editoriales son ese culturizar un poco, ¿no? Hacer pensar, se puede o no estar de acuerdo, pero esos son otros 500, como se dice. A mí me parece que el análisis, el editorial, me parece que por ahí es donde va. Si bien en lo personal critico algunas actitudes de algunos periodistas hermanos del otro lado del río, también pondero, porque me gusta ese tipo de periodismo que pregunta, analiza y critica. Me aburre, y es una opinión y no meto a nadie para adentro, sentarme a mirar Código País. Me gusta mirar a Pereira en la mira, porque dentro de todo pregunta. Gabriel Pereira, ¿no? En la mira, que cuando llegó en aquel momento, en los tramos últimos de la campaña a la calle Pou, creo que lo hizo patinar de tal forma. Para mí le costó perdió la campaña ahí. Esa entrevista lo mató. Perdió la campaña. Totalmente. Ahora, no es que todos miren todos van a mirar en la mira. No, esto se reproduce. Yo no lo vi el programa y sin embargo me llegó. Claro. Desde la propia producción, me dijeron que me lo pasase y Yo lo vi casualmente, como podía no haberlo visto, pero ese día estaba mirando y dije... Lo mató. Se acabó el nene, ya está. Y querés que te diga más, y ahora ya te tuteé. Digo, me parece que le va a costar hasta para la próxima. Probablemente. Parece que ya le está costando hasta para la próxima. Y faltan años, ¿eh? Sí, se madura tan rápido en tantos temas... Sí. Se tiene tanto, esos serán otros 500, pero retomo el tema, el análisis, el periodismo incisivo, el pregunto, repregunto y recontra, repregunto y te recontra, repregunto, en Uruguay no existe eso, no existe, es una virtud que tienen del otro lado, la impronta aquella de CQC, ¿se va de viaje? Sí, siempre me voy de viaje, ¿ah sí? ¿Con la guita suya? A veces son hasta media ahí, pero desacomodan al tipo. Claro. Yo desde estos micrófonos siempre he dicho, si quieren ver lo que piensa Mujica, el momento que lo estudié, por lo menos para mí, yo lo estudié. ¿Cuál era el momento de tirarle algo a Mujica? Cuando se estaba subiendo al auto. ¡Pla! Ahí. ¡Tirá y meté! Ahí venía cualquier cosa. Uh-huh. Ahí me parece que era el momento que venía cualquier cosa. Sí. Para mi gusto. Más de una vez pasó eso. Fui haciendo la secuencia. Dije, ¿cuál es el momento donde lo agarran peor parado? Cuando se está sentando, que le costaba entrar al auto. Bueno, ahí, en ese momento. Y si la pregunta era medio incómoda, más porque era calentura con lo que le vinieran en la boca y ¡za! Ahí era el momento periodístico para sacar cosas. Pero en los editoriales es lo que mucha gente busca. Particularmente es donde voy. A veces no leo la noticia, sino que voy primero al editorial y después claro, todo lo porque, que tiene. Porque en el fondo creo que es la función que va a terminar cumpliendo la prensa profesional. Yo creo. Jerarquizar, destacar, interpretar, analizar, porque sí. Después transmitir información hoy es una cosa al contrario, uno está no da abasto de tanta dato que le llega por acá y por allá. Claro. Y a veces lo que necesita justamente es cómo analizar eso, cómo claro. marcarlo en un sentido, ¿no? Cómo darle claro. sentido a toda esa información. Claro, claro. Yo digo que eso que decía Jorge Valle es cierto, ¿no? Yo digo que uno termina estando anestesiado porque se levanta y le dicen murieron 2.000 personas en Indonesia con sí. no sé qué, y estalló una guerra en no sé dónde, y denunciaron en la intendencia sí. de no sé qué, tal sí. cosa, y sí. hay... y el político cuál declaró lo otro y sí. Kim Kardashian sí. salió con el vestido rojo y es un volumen de cosas también tan mezcladas sí. Entonces termina pasando eso, ¿no? Que yo qué sé, hoy la noticia es esto, pero mañana ya no, claro. Y sí. muchas veces la noticia de hoy realmente es importante y marca claro. los próximos años sí. y la estamos olvidando porque no sé, porque sí. Mataron un perro en, o porque un partido salió 6-0 en no sé sí, dónde sí. Un partido de fútbol, ¿no? Es sí. decir, la dificultad de jerarquizar qué es lo importante y qué es lo ruidoso claro. Es lo que me parece que es un campo donde los comunicadores profesionales tienen una tarea muy importante, ¿no? Sí. Lo cual a veces implica cambiar la cabeza también del comunicador, ¿no? Porque claro. el que se ve a sí mismo como un tipo que corre atrás de todas las noticias, sí. bueno, tal vez no es el rol que el papel que es necesario que cumpla la prensa, ¿no? Claro. Sí, sí. No hay que estar en todas, sino en las que importan. Sí. También estamos con un pequeño problema en donde el político también ha aprendido eso. ¿Y a qué quiero llegar? Acá, por ejemplo, en el departamento de La Valleja, tenemos una administración pésima. Desde hace 6 años que esto es pésimo, pero pésimo. Este es el departamento con más índice de suicidios de jóvenes. Este es el departamento más envejecido de todo el país. Este es el departamento que tiene el más alto casi índice de desempleo. Con industrias, con empresas que se han cerrado. El panorama es nefasto de lo que tenemos acá. No hay obras. La OPP ha marcado que de lo que se recibe, el 70% de lo que percibe la intendencia, el 70%, Oinir, 70% se lo llevan los sueldos, se lo llevan las compensaciones y los cargos de confianza. El 25% se lo lleva poner en funcionamiento la intendencia. Y el 5% queda para obras. Acá la intendenta ha dicho que compra en negro. Pero como es un sistema, enseguida enchastramos al resto porque se hace acá, se hace allá. A mí no me importa dónde se haga. A mí me importa que se hace acá. Y enseguida, en una campaña hace 6 años, dijeron que un vertedero lo arreglaban en 6 meses. Está todo contaminado esto. Sin embargo, se sientan a boca de jarro a decir que andan bárbaro, que andan volando. Y se sientan en los sillones en la capital del país a decir que esto anda volando. Se inventan, a ver si queda claro, se inventan candidaturas a vicepresidente que no existen. Porque hay que salir a hacer ruido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que también ocurre, como con la noticia, son tantas las que se meten la pata que una va tapando la otra y la gente se va olvidando. Y es una tarea que tengo particularmente yo, de tener una ayuda a memoria para con la gente. Es maratónico, mi cabeza a veces no da y parezco un programa retro, porque yo les tengo que hacer acordar a la gente todos los embarres que se han hecho acá. Porque si no, es complicado. Ahora, el político juega eso, la embarra acá y después la embarra allá. Ahí esta tapa esta, y aquella tapa la otra, y la otra tapa la otra, y aquella tapa la otra. Es como la noticia de la que estábamos hablando, ¿no? Sí, es esta, es aquella, es la otra, es allá, es acá, es allá, es allá, es allá, es allá. ¡Pum! Y al final, che, ¿cuál era lo que...? Ah, no me acuerdo. La última fue esta, mirá, cayó una bomba acá a la vuelta. Es complicado ese tipo de cosas también. Por eso volvemos al análisis. Me parece que es donde hay que marcar la historia, ¿no, Enel? Sí. Sí. Lo que creo que por lo que veo, esa concepción de periodismo que tú estás desarrollando es la que me parece que va a ser necesaria, la que tiene espacio en el futuro, ¿no? Es decir, la que es capaz de reflexionar, de aportar a la reflexión. Porque lo otro como que muere en ese fárrago de cosas que nos tapan todos los días, ¿no? Es decir, se pierde la información por la enorme cantidad de impactos que tenemos. Sí, sí. Voy con otra pregunta, saltamos. Sí. El gobierno así abierto, digo, sí. El gobierno, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo venimos? ¿Dimos marcha, contramarcha, esencialidad, la sacamos, la ponemos? Los sindicatos marcan, no marcan el rumbo, ahora están ahí medio jugándola, ¿no? Si yo tengo que contestar casi en una frase esto, yo digo, el principal problema del gobierno es el mismo que hablábamos antes, es la falta de un proyecto nacional, que la sociedad uruguaya no tiene una visión de sí misma, de hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, estos gobiernos han comprado la idea de que hay que hacer aquello que se nos dice que en el mundo hay que hacer. Uh-huh. Entonces, es conseguir inversión extranjera, es hacer que la investigación pase por los temas, es decir, la agenda de temas que se instalan son aquellos que nos dicen desde afuera que son importantes. Claro. No tenemos ningún proyecto educativo porque como no sabemos qué tipo de país queremos, tampoco sabemos qué tipo de ciudadanos tenemos que tener. Sí. ¿Hola? Sí, sí, estamos acá. Me parece que ese es el principal problema. Yo no digo, no quiero hacer acusaciones de, yo qué sé, no se trata acá de acusar a nadie. Yo lo que objetivamente veo, claro, es que no hay un proyecto que nos mueva, que nos motive, que nos haga sentir esperanza y confianza. Tú hablabas de suicidios de adolescentes y, uh-huh, y eso básicamente es la falta de expectativa, la falta, claro, claro, de un proyecto de vida estimulante. Tal cual. Uno no se suicida porque, en fin, no está en su cabeza o tiene otros elementos que lo compensan. Pero realmente, si uno... esto yo lo veía, ¿no? Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿cómo estamos? Salvo algunos militantes muy fanáticos, oficialistas, en general la gente siente que no está bien, que como sociedad no estamos bien, ¿no? Claro. Que no hay motivos de gran esperanza hacia el futuro. Claro. Y eso le pasa, más allá del signo de lo que voten o de la, sí, sí, de la convicción ideológica que tengan, ¿no? Claro. Uno mira el modelo de sociedad en la que vivimos y, bueno, es una sociedad extremadamente individualista, extremadamente consumista, estresada por conseguir objetivos materiales, concretos, sin un proyecto ni cultural, ni espiritual, ni de convivencia. Cómo están ustedes allá, pero acá hay una especie de psicosis de miedo, de inseguridad, de que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Una sociedad muy violenta, uh-huh, donde todo puede terminar en violencia, ya sea verbal, ya sea física. Sí, ¿no? Sí, es decir, sí. Las cifras que tenemos de episodios de violencia, de muertes, sí, de agresiones, son brutales, sí, sí, ¿no? Ahora, frente a todo esto, ¿no? Nos pasamos para el otro lado, porque podríamos entrar en temas muy puntuales, ¿no? Ahora se hablaba de los barras bravas y los clubes, y van para acá, y van para allá. Y nuestro colega y amigo Carlitos Peláez, hace unos días, a través del Espectador y la columna en Rompecabezas, sacó a luz lo que está escuchado adentro de un juzgado, que son las escuchas telefónicas, que tiene a una diputada, el MPP, que nada menos es la esposa del ministro, hasta las manos con los Barra Brava. Claro. Y entonces la transparencia no aparece, Oinier. Claro. Digo, no aparece en la medida que el ministro es el primero que decir, desarchiven todo. Dicen ahora que por otros juzgados están pidiendo el desarchivo. El otro día lo tiraba también Carlos acá, con quien a veces, para no cansarlo, muchas veces lo tenemos acá, pero con el permiso de él, la columna de él la repetimos acá. Él hablaba de que nos daba una primicia el otro día cuando hablamos, y nos decía que tenía entendido que algún juzgado está pidiendo el desarchivo aquello. Ahora, por ahí camina la historia. Y hay gente que sigue aferrada a eso. O sea, sí. ¿A dónde vamos a parar? Decía la canción aquella, ¿no? ¿Dónde iremos a parar? Entonces, hablamos de esto, pero hacemos aquello. El doble juego, ¿verdad? Hacemos esto, pero ponemos aquello. Vamos allá a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y pedimos que se armen las comisiones investigadoras, ¿verdad? Perfecto. Ahora vienen los blancos acá al departamento de La Valleja y no votan las auditorías. La doctora Peña no quiere auditoría. ¿Me explico? No quieren los controles, no piden, piden comisiones preinvestigadoras para saltar a investigadoras y ahí murieron. No quieren, no votan, no van, no dan quórum, se levantan. Se levantan de la junta para no dejar quórum para que se terminen las sesiones. Oye, claro. Entonces, ¿en qué capítulo estamos entrando? Bueno, ahí hay una cosa, ¿no? Que el Frente Amplio, una idea que el Frente Amplio para mí ha hecho, algo que ha hecho muy equivocadamente y que particularmente el gobierno de Mujica y el MPP profundizó, que es la idea de que hay que arreglar con todos los poderes reales existentes, ¿no? Si entonces yo soy gobierno y bueno, está el fútbol y entonces arreglo con el fútbol, y está el transporte y arreglo con el que domina el transporte, y está el que exporta o contrabandea no sé qué, entonces arreglo con... Es decir, desde el punto de vista institucional eso es espantoso, ¿no? Sí. Uno habría esperado que ciertas estructuras de poder medio turbias que están conformadas prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? En la salud, en la economía, en la policía, en el ámbito que sea, que esas, en el fútbol, que esas cosas fueran desarticuladas, claro, en los medios de comunicación, y no lo fueron. Lo que se hizo fue renegociar con los que ya están, con los que ejercen ese poder, sí, y establecer alianzas o acuerdos tácitos o expresos, y claro, eso termina consolidando una modalidad de país muy jorobada, ¿no? Una modalidad de chacras mafiosas, sí, que es gravísimo. Sí. Y cuando además esas chacras mafiosas empiezan a pesar en electoralmente, porque financian o respaldan de una o de otra manera a determinadas listas, bueno, eso es un desastre. Y creo que es lo que nos está pasando. Este hecho de que un familiar muy directo del ministro esté en contacto permanente con una organización delictiva que todo el país conoce y que todo el país sabe que habría que meterle diente. Y bueno, eso creo que cualquier país serio, ojo, yo siempre soy enemigo de... Ahora, ¿cómo se puede...? No, pero te quería decir, sí, esa idea. Soy enemigo de culpabilizar, acusar, personalizar por gusto, pero sí me parece que cuando un episodio de eso ocurre, el ministro no puede seguir en ese cargo. Nah. ¿No? Si yo tengo una implicancia directa con alguien que está cometiendo delitos y no estoy dispuesto a cortar cabeza y resolver ese problema, no puedo estar en ese cargo, la verdad. Pero no es por incompetencia, yo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que hay ciertas vinculaciones que cuando se está en un cargo público, claro, no se pueden tener. Claro. Así de sencillo. Claro, tal cual. Y eso parece que nos olvidamos, ¿no? Ahora, esas son las señales que se transmiten y ese es el problema. Pues ponele que lo haga entre cuatro paredes, que está mal, ¿verdad? Que lo que hace, pero quedara entre cuatro paredes. Ahora, no queda entre cuatro paredes. Eso es lo que se hace o lo que sale para afuera como señal. O sea, mirá, el ministro, está la mujer, está esto, está investigado, archivaron el caso. Un juez que decía que no había que archivar el caso, la fiscal que decía que sí, el tipo dijo que no, siguió. Se jubiló, entró la otra jueza, ¿verdad? Y luego otra vez la fiscal volvió a remeter y se archiva el caso. Increíblemente, el papá de la jueza es uno de los encargados de seguridad de Peñarol. Bueno, andá llevando, digo, ¿no? O sea, esto es... ahora, ¿qué tirás para afuera? Es de extrañar cuando a los gurises le preguntaban qué querés cuando sea, cuando quiera ser grande y le digan narcotraficante. ¿De qué nos vamos a extrañar? Claro. Ahora, después salimos a la calle, está espantosa la calle. ¿Cuánto le pones vos de condimento todos los días y alimentás para que esto sea un caldo cultivo? Desde el gobierno y vos como ciudadano, el compromiso ciudadano. Hay un dato que para mí es lapidario, ¿no? Nosotros tenemos un país donde el 70% de los chiquilines no terminan el nivel secundario de enseñanza. Sí. O sea, no hacen ni el liceo, ni la UTU, ni ningún nivel de formación. O sea, fuera de la escuela no terminan otro nivel de estudio. Eso es mortal, porque para empezar, porque para conseguir trabajo hoy, hasta para el trabajo más simple y básico le exigen secundaria completa. Claro. ¿No? Y segundo, porque son elementos culturales fundamentales, ¿no? Es decir, se supone que la persona tiene que aprender a comprender ciertos problemas, a hacer ciertos desarrollos lógicos, a tener ciertas noticias de la historia de la humanidad, que si no las tiene, no está en condiciones de interpretar el mundo en el que vive ni de manejarse en el mundo en el que vive. Sí. Eso es una... Para mí esa cifra es como el certificado, el pronóstico de defunción, sí, de una sociedad, ¿no? Cuando el 70% de su población no está en condición, no se está formando, no está logrando los niveles como para poder manejarse, sí, socialmente. Tenemos el 70% de gente que no termina y resulta que es obligatorio, legalmente es obligatorio terminar ese nivel, sí, de enseñanza. Entonces, sí, vivimos en una... Sí. En una ridiculez, ¿no? Donde ponemos exigencias que no las cumple el 70% de la población. Bueno, estamos de acuerdo. De ahí no puede salir nada bueno. No. De ahí no puede salir nada bueno. Estamos de acuerdo. Lamentablemente, y hoy mencionabas el caso de los. Yo soy hijo de. Es decir, nieto de inmigrantes, ¿no? Eran gente que. Algunos eran analfabetos, otros, sí, apenas habían hecho algún año de escuela. Pero sin embargo, a sus hijos. Claro. Como tenían la posibilidad, les dieron la posibilidad, es decir, claro, los obligaron a estudiar. A estudiar. Hicieron la escuela, hicieron el liceo, muchos fueron a la universidad o fueron a la UTU, hicieron este país se hizo con inmigrantes. Y este país fue hecho así, fue hecho. Mira, hay una cosa que yo veo, dos por tres esas teorías mal digeridas que hay en todos lados, ¿no? Veo docentes que me dicen, "No, es que el nivel educativo lo marca la familia y si la escuela y el liceo no pueden hacer nada si la familia". Sí. Eso es mentira. Es decir, acá teníamos una población mayoritariamente de gente casi analfabeta, hace 100 años atrás. Y la escuela pública logró que los hijos de esos se alfabetizaran todos. Sí. Y que todos supieran leer y escribir y todos estuvieran en condiciones de cumplir tareas que no fueran solamente físicas. Sí. Entonces, sí que es posible que el sistema educativo modifique la situación social. Ahora, si los que están encargados de manejarlo parten de la premisa de que no pueden elevar el nivel de educación que el niño tiene en, sí, la casa, bueno. Lo que pasa es que es un tema muy complejo. Nosotros acá lo tocamos mucho con el licenciado y profesor Luis Pacheco. Uh-huh. Acá hay un problema que es también de fondo, porque te hablan del ADN. Ahora, cuando hablan del ADN y que van a cambiar, lo que están hablando es de cambiar los estuches. Pero la parte básica es de la que no habla ninguno, porque parece como que dejan al descubierto, que ninguno sabe, en definitiva, cómo se sale de esto. Porque acá lo que falla es lo de adentro de la educación. Y voy al ejemplo, a lo que marco. Acá falla todo el sistema de docentes, o sea, lo que son los futuros docentes. ¿Me explico? Sí, la formación docente. La formación docente, donde patina acá también. Entonces, ¿qué le vamos a dar para mañana? ¿Me explico? Si yo no tengo... Yo te doy de comer, pero si yo no elaboro bien la comida, es complicado que yo te pueda hacer algo para que vos comas. Seguro. Es muy difícil. Seguro. Pero nadie habla de eso. Acá hablamos de los sueldos, acá hablamos de los sindicatos. Que bienvenidos los sindicatos, pero hay lugares donde no deben estar. Una cosa es una cosa, como dice Kessman, Alberto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sin duda. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El sindicalismo, yo, como te decía, de chico traté a muchos dirigentes sindicales, chico y de no tan chico, sí. Muchos dirigentes sindicales. Y hay un cambio muy importante en el sindicalismo actual y el anterior, ¿no? Que tiene aspectos positivos y tiene aspectos que pueden ser muy negativos, ¿no? Históricamente el sindicalismo uruguayo era un sindicalismo honorario, hecho a sacrificio, claro. En conflicto con las patronales y con el gobierno, y que tenía en la cabeza un cambio social. Su objetivo no era aumentar el salario solamente, era modificar la sociedad, ¿no? Claro. Hoy el sindicalismo ha crecido enormemente, tiene vinculaciones con el gobierno y está jugando un papel distinto al que jugaba históricamente, ¿no? Uh-huh. Y se plantean contradicciones de este tipo. Si cuando termina el sindicalismo funcionando corporativamente, ¿no? Ahora se habla de abrir una planta de UPM, el doble de la que tienen, ¿no? Sí. El Estado tendría que invertir 1.000.000.000 de dólares para crearle las condiciones para que los otros vengan a invierten. Sí. Bueno, cualquiera podría decir que el sindicalismo tendría que alarmarse porque acá tenemos problemas de contaminación, porque es un tipo de producción que se hace todo a nivel de zona franca, donde es muy poco lo que se aporta, donde, es decir, desde el punto de vista del interés nacional, es muy cuestionable esa modalidad de inversión extranjera. Sin embargo, como va a generar algunos puestos de trabajo, ya está. El sindicato no se cuestiona si eso es conveniente para la sociedad en su conjunto. Claro. Entonces, ojo, ¿no? Es decir, cuando los sindicatos terminan actuando como corporaciones que defienden los intereses de del gobierno. De sus afiliados, sí. Claro, y que en definitiva negocian con el gobierno para lograr ciertos beneficios y dejan de cumplir esa función que antes cumplían de crítica desde una perspectiva general, de defensa de intereses generales. Porque, ¿no?, el propio sindicato tenía un proyecto país. Exactamente. O sea, sabía dónde siempre quería. Volvemos a lo mismo. No sabemos a dónde vamos. Es difícil. Nos perdemos en los intereses momentáneos. Estamos de acuerdo. En las pequeñas conveniencias particulares, ¿no? Estamos de acuerdo. Ese me parece que es el tema de fondo acá. El meollo de la historia. Sí, de no tener pensado qué queremos hacer, cómo vamos a hacer como sociedad dentro de 30 años. ¿No? Sí. No lo sabemos porque estamos copiando recetas que nos dan, entonces nadie sabe cómo termina eso. Claro. Y bueno. Claro. Voy con un par de preguntas rápidas y ahí ya más cortito y te voy a liberar. ¿Cómo no? Terminé tuteándote. Sí, terminamos. ¿Qué edad tenés? Me parece mucho mejor. ¿Qué edad tenés hoy? 60 años. 60, estamos ahí a 3. Me llevas 3 nada más, tampoco la pavada. Viste que andamos cerquita. Sí. Aunque 3 años son 3 años igual. Hacerlo valer que sobre todo cuando hay un cambio de década. Yo tengo un amigo que dice que no es la cantidad sino que es la calidad también. ¿No? El vino cuanto más añejo, ¿no? También está a la generación nuestra le ha tocado claro qué vida complicada, ¿no? Hemos pasado históricamente de todo, ¿no? Claro. Cortita, ¿cuál sería tu respuesta si yo te digo el diputado Gonzalo Mujica? Mirá, yo a Gonzalo Mujica lo conozco de hace muchos años, tengo un buen trato personal con él desde la época de la militancia estudiantil y eso. No sé, yo hace tiempo que no hablo con él, no sé cuáles son sus motivaciones actuales. Lo que sí sé es que curiosamente ha terminado produciendo un efecto que es beneficioso. Uh-huh. Porque ha terminado rompiendo ese monolitismo de la bancada oficialista. Uh-huh. Por ejemplo, generó que se pudiera investigar el fenómeno de la regasificadora. Sí. Que se creara la comisión investigadora. Sí. O sea que a veces, más allá de las motivaciones o de los objetivos de los individuos políticos, uh-huh, los resultados materiales cuentan, ¿no? Claro. No sé por qué motivación sea, pero lo cierto es que ha permitido que algunas cosas que el gobierno quería mantener atadas no quedaran tan atadas. Y eso me parece saludable, me parece positivo. Bien. La verdad sea dicha. Bien. Como en este caso, así como critiqué bastante duramente la postura de diputado de la Unidad Popular, de Rubio, cuando bloqueó la comisión investigadora por de Venezuela. Y en este caso, en cambio, no votó permitiendo la investigación de la Yo realidad. Creo que ahí quedó al descubierto alguna simpatía, y con el mayor respeto, pues no puedo decir lo que sea así, y algo más que puede haber ahí atrás. Seguramente. Porque ya no hablaba de, sino que hablaba del gobierno y del, no sé, me quedé con algo ahí. A mí no me convenció nada. Me faltó, porque él mismo en ese argumento dijo, si acá hay que votar otras investigadoras con mucho... Ay, yo dije, ¿por qué esto no? Claro, ¿qué pasa razón acá? ¿Cuál es la historia, no? Los gobiernos populistas, porque antes se hablaba solo, parecía como para estos lados como que llegaban los gobiernos populistas solo como con carácter izquierda, pero también se ha demostrado que también el populismo puede tener derecha. ¿Cuál es tu opinión de esto de gobiernos populistas? Yo creo que, ¿qué está pasando? Creo que el término populismo, es una característica, pero no me parece que sea la caracterización más específica de este tipo de gobiernos como los del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Parece que son claramente lo que se suele llamar gobiernos progresistas, ¿no? Sí. En este sentido, progresista de alguna manera representa un sistema, un movimiento político que acepta el modelo económico global, trata de acomodarse a él, uh-huh, e intenta hacer con las cuestiones, con los recursos que tiene, algunas políticas sociales. Pero esencialmente es un mecanismo de adaptación a un modelo económico global. Sí. Y ahí es donde me parece que el esquema de izquierda-derecha a veces nos patina. Claro. Porque yo veo gente de izquierda que está desesperada por más inversión extranjera y están dispuestos a dar zonas francas y puertos y exoneraciones tributarias y lo que venga, porque el desarrollo pasa por ahí. Y no se dan cuenta de que en realidad el poder económico del mundo funciona así. Es decir, se meten en los países, presionan a los gobiernos, logran condiciones absolutamente diferentes a las que tienen los habitantes del país. Si pagan menos impuestos, cualquier empresa de esos grandes emprendimientos multinacionales pagan mucho menos de lo que paga cualquier uruguayo que quiera hacer cualquier actividad. Y sin embargo, también veo gente que formalmente se puede considerar de derecha, porque yo qué sé, porque ha votado siempre a partidos que no se definían como de izquierda, y sin embargo, cuando ven ese fenómeno, dicen, no, esto no puede ser. Nosotros no podemos estar abiertos de pies y manos a lo que nos quieran imponer. Entonces, esa categoría, ¿no?, de soy de izquierda porque desde mi abuelito era Frente Amplista, o soy de derecha porque mi abuelito era de Sarabia, o de Don Pepe, no funciona muy bien. Yo creo que hoy hay que ver cómo uno se para ante lo que está pasando en el país y en el mundo. Y si, de alguna manera, quien defiende los intereses populares es aquel que hoy intenta restringir o ponerle límites al peso de estas multinacionales y de estos capitales, y trata de preservar a la sociedad como un ámbito democrático. Eso me parece que es mucho más conveniente a los intereses populares que el que se abre a que hagan lo que en el mundo está de moda. Sí. Y ahí esa receta izquierda-derecha no funciona muy bien. Bien. El progresismo desde ese punto de vista es la vía más adecuada para que esos capitales hagan su temporada, ¿no? Sí, sí. Me parece que desde el punto de vista de los auténticos intereses populares y nacionales no es una orientación aceptable, ¿no? Bien. Parece que compromete intereses muy profundos del país y de los sectores populares. Sí. Aunque de momento parezca, porque siempre parece que hay cierta prosperidad, ¿no? De hecho, se pueden vivir etapas de cierta prosperidad, pero a la larga, a la larga estamos comprometiendo el agua, la tierra, firmando contratos que son leoninos, mañana el Estado se compromete a garantizarle a las empresas sus rendimientos económicos, nos sometemos a tribunales internacionales. Es decir, el grado de ataduras y de compromisos que estamos asumiendo con alguno de estos inversores es brutal, ¿no? Y no lo vemos. Me parece que ese es un tema clave, ¿no? Es decir, hoy la cosa pasa por cómo uno se para frente a estos poderes económicos que están dominando el mundo directamente. Bien. Brasil, corrupción y todo lo que está pasando. Viste que ahora se niegan a lo que la justicia pide, ¿no? Que deje el cargo quien está ahí. Una cosa. Sí. Ya rayamos cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ese es el... ese un carnaval. Claro, ese fue el final del creo que es el final del progresismo brasilero, ¿no? De la versión brasileña del progresismo. Es decir, el PT hizo, fue igual, que, es decir, fue el instrumento para que se implementaran políticas de sectores nacionales e internacionales muy poderosos, hizo esas alianzas, después en el proceso se corrompió y terminó más solo que el uno, ¿no? Claro. Yo he discutido con muchos compañeros que me dicen, no, porque acá hubo un golpe. Sí, querido, pero eso es lo formal. Pero ¿por qué a nadie en Brasil le importó nada? ¿Por qué no hubo un paro general cuando cae un... Si tú pensás que cae un gobierno popular que tiene respaldo del pueblo, como lo tenía el PT en sus orígenes, y se tenía que por lo menos paralizar el Brasil, y no pasó. No hubo ni siquiera un paro general. La defensa del movimiento sindical y de los sin tierras fue tibia, fue porque nadie confiaba en ese gobierno, ¿no? No hablo solo de Dilma, hablo del PT, ¿no? Sí. Yo voy bastante a Brasil por en fin, acá nomás cerca en Río Grande, yo vi el impacto que les causó la fundición de Petrobras. Claro. Fue un shock, ¿no? Es mayor aún del que nos causó a nosotros lo de ANCAP, ¿no? Porque además fue mucho más radical. No, lo que pasó. Brutal. Falco total. Brutal. Eso, yo vi gente que quedó quebrada, ¿no? Que no se puede creer en nada. Si tenés un gobierno y hacen esto en la principal empresa de Brasil, ¿qué podés esperar? Claro, estamos de acuerdo. Y me parece que ahí se cayó. Petrobras mató al PT, Totalmente. Entonces, bueno, mucha gente dice, no, porque las maniobras de la derecha... Sí, las maniobras de la derecha siempre van a existir. Todo el mundo tiene adversarios políticos que intenta que en cualquier tropezón trata de hacerlo caer. Sí. El problema es no tropezar a ese grado, ¿no? Porque sí. El porrazo es brutal. Estamos de acuerdo. Onir, me quedan 15 minutos. Hasta cierro el programa contigo. Impresionante. Ya voy agradeciendo esto, pero... cortitas, porque me queda todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, pero cortitas. Argentina, los Kirchner. Sí. Y bueno, yo qué sé, son Argentina siempre es tan particular, ¿no? Porque el peronismo es tan particular. Yo tengo mi persona, uno de los grandes problemas que tenemos los uruguayos para entender el fenómeno del peronismo, ¿no? Yo, digo, dentro de la modestia de lo que uno puede conocer, digo, yo tengo mi propia interpretación de qué es el peronismo, ¿no? Parece que es un modelo político en el cual consiste en obtener dinero, a como sea, guardarse una parte y repartir el resto, ¿no? Es decir, con la parte que reparten consiguen más poder para seguir consiguiendo dinero. Y creo que la diferencia de peronismo de derecha e izquierda está de dónde sacan el dinero. Menem lo hizo vendiendo todas las empresas públicas, porque era la derecha peronista. Los Kirchner lo hicieron sacándoles plata a los productores de soja y porque eran peronismo de izquierda. Pero después con la plata hacen lo mismo todos. Es decir, una parte se la guardan y otra parte la volantean. Qué bárbaro. Ahora, ¿cómo se entiende la gente que defiende a capa y espada, no? Digo, cuando... ¿Cómo? ¿Cómo se entiende esto de la gente que defiende a capa y espada? Vos imaginás que todo el mundo salga acá por mina y diga, se choreó aquello, se afanó aquello. Y la gente diga, es un fenómeno, el loco, es un fenómeno. Habla también en la radio. Es un ladrón, déjame de joder. Sí. Bueno, y eso es la parte que uno no entiende. Me parece que históricamente lo que pasa es que el peronismo le dio existencia material y política a sectores sociales que la oligarquía argentina tenía absolutamente relegados. Yo creo que la diferencia entre Uruguay y Argentina es que en Uruguay hubo el vallismo, que le permitió a todos los sectores, o a muy importantes sectores de inmigrantes y de sumergidos, les permitió acceder a cosas que en el resto de América no accesible. ¿En qué país de América había una educación pública gratuita, en qué país de América había jubilaciones, eso acá fue el vallismo. En la Argentina eso lo hizo el peronismo. Claro. Y me parece que eso es el secreto de por qué sobrevive tanto. Hagan lo que hagan, parecería como que la gente sí. le está siempre agradecida de que les permitió ser un ser humano, ¿no? Sí. Es decir, poder reclamar un salario, sí. poder estudiar, poder cobrar una jubilación o ser atendido si se enfermaba, ¿no? Claro. Y bueno, eso es muy difícil de combatir. Y la oligarquía argentina ha sido tan ciega, tan egoísta, es decir, tan incapaz de pensar un sistema de reparto, que me parece que es lo que explica que el peronismo, más allá de todo, siga teniendo... Y le perdonen cualquier cosa, ¿no? Claro. Es un problema serio el de la Argentina, porque no tienen una tradición de tipo republicano, ¿no? Es decir, o ha habido oligarquías absolutamente egoístas, o militares absolutamente asesinos, o peronistas. Entonces, de las tres cosas que tienen, les parece que lo menos malo son los peronistas. Sí, y creo que por eso, históricamente, han vuelto siempre, ¿no? Sí. ¿Qué crees que puede pasar con Macri, con este gobierno de Macri? Se juntó Massa con el resto, ¿verdad? Por todo el tema de lo que acá le llamamos el IRPF, ¿no? O sea, el tema de la ganancia o de las ganancias. Sí. Metieron para dentro un proyecto, se juntaron, se lo hicieron mayoría y bueno, ahora pasa a Senado, tiene media sanción. Se habla de que Macri va a venir a vetarlo. Esto es lo que se habla hoy por hoy en los medios, muy temprano, Marcelo Longobardi con grandes economistas, que a su vez argumentaban, decía, esto que están planteando es un desastre, esto es una cortina de humo, esto no aporta nada, pero estamos en política y todo es válido, tirar cortinas de humo también es bueno. Y en algunos casos, cuando tocan el tema del juego, que graban el juego, se habla de que deja dos mangos con cinco. Así lo definía hoy un gran economista en el programa Longobardi, muy temprano. Claro, pero simbólicamente tiene un peso. Claro, si yo le digo a la gente, vengo acá y digo, ¿sabe una cosa? Todo el juego acá de minas, ¿sabe lo que conseguí? Que ahora lo vamos a grabar. Sí, ¿cuánto? Para la hinchada es bárbaro. Ahora sí, empecé a investigar, ¿cuánto le sacaste? Y saqué 70 pesos, ¿viste? Una cosa. Yo lo que creo que ahí ¿qué va a pasar con Macri? Si uno mira la historia de los gobiernos no peronistas en la Argentina, ninguno termina el periodo, ¿no? Uh-huh. Ninguno ha terminado el periodo. Sí. Uno va para atrás y De la Rúa, Alfonsín, antes Illia, como que el peronismo es una máquina muy muy poderosa, ¿no? Sí. Y yo tengo la impresión de que Macri va a sufrir un desgaste, tiene problemas económicos, no le está funcionando la cosa. Sí. Me parece que Massa es un candidato a líder, presumo que le va a querer disputar el espacio peronista a Cristina, y que esto es una señal en ese sentido, ¿no? Sí. Y una vez que eso se articule, o sea, que una vez que el peronismo encuentre un nuevo jefe, uh-huh. porque me parece que va a necesitar un nuevo jefe, porque ellos funcionan así, ¿no? Sí, sí. Candidato que pierde elecciones, jefe que pierde elecciones, difícilmente sobrevive. Claro. Me parece que una vez que el peronismo se reorganice, a Macri le va a tocar bailar con la más fea, ¿no? Sí. Y me parece que eso es lo que está empezando. Sí. Vamos a ver. Si la economía no lo ayuda, el adversario se le organiza y él aplica políticas poco populares, y bueno, no sé cómo va a llegar al... Lo cierto que también agarró un país que estaba hecho pelota, no había nada, ¿no? Pero falta comunicación. Si a la gente vos le comunicás, yo sé que la panza cuando chifla tenés que llenarla, ¿viste? Y por más que yo te haga sanata, saque un violín y te diga, mira, mañana o pasado yo te voy a hacer... No, a mí me chifla ahora y quiero ahora. Es complicado, además... pero por lo menos explícalo y sabelo explicar. Y no podés seguir con la sanata que la arreglabas en el primer semestre, después la pasabas al segundo semestre. Después venían los inversores, no llegaron los inversores tampoco. Entonces digo, si seguís todavía metiendo más para adentro y menos cumpliendo, menos creíble te haces y más difícil se te puede hacer la historia. Hasta donde veo, me parece que va siguiendo lo que ha sido históricamente el destino de estos gobiernos que van entre un peronismo y otro, ¿no? Sí, y eso que tiene todo, tiene el porteño, tiene la gobernación y tiene el país. Tiene todo. Ahora sí, sí, pero no tiene los sindicatos. Sí, sí. No tiene la maraña del poder social que sí, lo siguen teniendo. Estamos de acuerdo. Eso, hay una cosa compleja que, sí, que, sí, sí, que en la Argentina no se puede ignorar, ¿no? Uh-huh. Y es un individuo. Y la otra cosa es un tema de, hay dos cosas. Una, la clase social, ¿no? Sí. En la Argentina hay una división fuerte. El fenómeno de peronismo y antiperonismo en realidad es un conflicto de clase, ¿no? Sí, sí. No muy lógico, no muy, pero emocionalmente fuerte, ¿no? Claro. Yo veía a la gente que bailaba en la calle cuando ganó Macri y, sí, y era un tipo de gente, no tenía nada que ver con la que bailaba para el otro lado. Con la que bailaba para el otro lado, ¿no? Sí. Cortito, sí. Oiner, lo tiro los tres y resumímelo en dos minutos porque ya sí, en cualquier momento me voy del aire. Maduro, China, Trump. Mirá vos lo que te dejé para el final. Qué bueno, paquete, yo, ¿no? Yo no soy, ojo, no me siento capaz de analizar todo porque hay cosas que a uno lo superan, ¿no? De Trump, la impresión que tengo es que fue la expresión de un descontento de los sectores pobres de la sociedad norteamericana, estadounidense. Sí, me parece que sí, a las cuales los gobiernos de Obama y de Clinton, ¿no? De Hillary, haciendo de encargada de la política exterior y todo lo demás, los ignoró brutalmente. La plata que gastaron en las guerras, es decir, porque, a ver, todas esas guerras hay que costearlas, hay que pagarlas con impuestos. Estamos, es plata que pasa de los contribuyentes a las empresas que fabrican el armamento, a las que contratan los soldados, a las que hacen los contratos de reconstrucción. Sí, sí, sí. Eso tiene un costo brutal. Y resulta que yo estuve en enero de 2008, estaba en Nueva York. Vi por los noticieros a la gente quemando las casas. Fue cuando estalló la burbuja inmobiliaria. La gente resulta que compraba casas a valores sí. locos y sin tener respaldo. No podía, después perdían los empleos. Claro. Porque la gente habla de la burbuja inmobiliaria, pero antes de eso hubo una enorme desocupación. Uno en Estados Unidos puede ver todo lo que se vende es fabricado en el extranjero. Claro. Está, es decir, los vaqueros, los aparatos eléctricos, sí, sí. Todo. Salvo el pan, lo fabrican todo, y que no sé que además, si no hay multinacionales también extranjeros. Bueno, sí, todo es hecho afuera. Entonces, claro, la gente, se han perdido empleos, cientos de miles de empleos, millones de empleos en los últimos años. ¿Y crees que vino por ahí? Y yo creo que vino por ahí, y que todo el discurso políticamente correcto proteger a los negros y a las mujeres y a los homosexuales, se olvidó de que había una enorme cantidad de población que lo que pasaba era necesidad económica. Claro. Había perdido el empleo, perdía la casa, no iba a poder hacer estudiar a los hijos. Claro. Y me parece que esa gente les votó en contra diciendo, tal cual, basta de estas cosas muy muy pintorescas, muy sí, diversas, pero que en realidad se olvidan de que estamos pasando una horrible. Con un plus, que hasta el propio cubano que estaba en Miami no quiere que vengan más cubanos. Los cubanos no quieren más cubanos, los negros no votaron, los norteamericanos negros no votaron en los índices que se esperaba en absoluto. Claro. Hasta las mujeres no votaron lo que esperaba Hillary, ¿no? Claro, es decir, estamos de acuerdo. Evidentemente ahí había el peso de la cuestión económica, de la cuestión social, sí, se marcó, ¿no? Es decir, bueno, Oiner, me queda un minuto. Sí, decime. China. Bueno, yo se queda con todo, ya está haciendo negocios de petróleo con México. O sea, este no quiere nada, le va a poner el muro, voy yo ahí, ¿no? Sí, me parece que China inevitablemente se convierte en una potencia. Sí. Ya lo es, ¿no? Sí, ya lo es. El mundo increíblemente cambió de nuevo, ¿no? Es decir, de ser unipolar pasó a ser otra vez multipolar, porque está talla Rusia, talla China. Sí. Y juegan fuerte, ¿no? Muy claro, fuerte. Estamos de acuerdo. Estamos, me parece, en un proceso de reorganización del poder mundial, que en el fondo, vamos a entendernos, tampoco es uno dice China, Rusia, en realidad Estados Unidos, en realidad por arriba de todo eso hay corporaciones económicas que están las... por arriba. Claro, porque a ver, ¿quién impulsó las guerras estas que llevó a Estados Unidos? Las empresas, que las petroleras, las de armamento, esas fueron las que hicieron que fueran a la guerra, y porque son las que ganan con eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Maduro, cortito, un minuto. Y mira, a mí me parece que esto es una crisis enorme del pensamiento de izquierda ante las nuevas realidades, y así como los progresismos me parece que tienden a fracasar, me parece que estos modelos de estilo más revolucionario o más radical, por lo menos en el discurso, no han encontrado la manera. Yo, es difícil, a uno le duele hablar de Venezuela, como le duele hablar de Cuba, ¿no? Pero efectivamente Cuba está tratando de abrir su economía porque no ha podido resolver sus problemas. Venezuela está en una crisis económica brutal. Sí. Obviamente Maduro no tiene la capacidad política de Chávez. Sí. ¿No? Pero hay una cosa clarísima, el precio del petróleo se les cayó. Claro. Es decir, una economía fundada toda en el petróleo. Estamos de acuerdo. Y en los años que llevan el gobierno no pudieron diversificar la producción, tener otra, y bueno. Pero también hay un error, ¿no? De cómo manejaron ese gran dinero que tuvieron, ¿no? Claro. Abrieron grifos por todos lados. Lo despilfarraron por todos lados. Sí. Y bueno, me parece que es un poco una consecuencia de eso. 30 segundos. Sí. 30 segundos. Me quedan 2 minutos para el final y me voy contigo, ahí ni me despido casi. Pero la verdad que para mí valió la pena y mucho, y agradezco. Ya hago como al revés, me voy despidiendo para cerrar con la pregunta. Yo me sentí muy cómodo. Verdaderamente ha sido un placer haber tenido esta charla. Agradezco públicamente que me hayas recibido la llamada y haber compartido una mañana con la mayor audiencia de la radiotelefonía acá del departamento. Mucho gusto. Oinar Sartú, la pregunta: ¿por qué no votaste al Frente Amplio? 30 segundos, que te maté. No lo voté porque justamente tuve la impresión de que estaban gobernando en favor de intereses que no me parecen positivos para la sociedad uruguaya. Es eso, a falta de un modelo propio, han comprado el modelo de la inversión extranjera, dando exoneraciones, dando puertos, ¿no? Es decir, dándole un tratamiento absolutamente privilegiado, que compromete, me parece a mí que compromete nuestro futuro como sociedad. Básicamente es eso lo que me llevó a no votarlo. Perfecto. Muchas gracias, de todo corazón, ¿eh? No, ha sido un placer, la verdad que muy muy agradable y muy muy inteligente todo el encare de la entrevista. Bueno. Bueno, un placer y será hasta otro momento. Te seguimos leyendo en Voces, bueno. Ya sale mañana, así que mañana estamos ahí prendidos. Bueno, bárbaro. Te mando un abrazo. Un abrazo. Después yo te paso el blog, porque ya esto pasa al blog nuestro, para que puedas escuchar la nota. Ah, bueno, bárbaro. ¿Ok? Así que lo voy a poder oír. Vas a poder escuchar. Bueno, te mando un abrazo, buen día, gracias por todo. Y buen fin de año para toda la audiencia. Igualmente, muchas gracias, señores. Un placer, un gusto que nos dimos en la mañana de hoy.